105.5 FM Los Coihues. Pero muy buenos días, aquí estamos arrancando con una nueva emisión de Radio La Mariposa, el programa de radio en vivo por FM Los Coihues, programa de radio del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo, de aquí de Bariloche, programa La Mariposa. Estaremos en vivo hasta la 1 de la tarde aquí en la 105.5, la FM Los Coihues. Pero no estoy solo, vidrio mediante, cuidando de todos los protocolos existentes. Aquí el amigo Raúl del otro lado. ¿Cómo anda, Raúl? Buen día, Fabián. Buen día, oyentes. Buen día, gente que está atrapada en la radio FM Los Coihues, redenfoques.com.ar. Desde allí nos están escuchando mucha gente que no está viviendo aquí en la ciudad. Algunos que sí viven en la ciudad y la escuchan a través de ese lugar, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Se viene la fresca, parece, ¿eh? Solamente 20 de máxima, dice algunos pronósticos, pero ya se ven algunas nubes apareciendo por el oeste. Parece que nos va a dar un poquito de tregua al calor. Soplemos todo para el lado de la comarca, ¿le parece, Raúl? Estaría buenísimo. A ver si de una vez por todas se apaga el incendio allí en la zona de Bolsón, El Hoyo, Pueblo, todo lo que tiene que ver con el Piltri, que se acabe ese incendio de una vez por todas. Y más que nunca, como este es el segundo programa de La Mariposa 2021, en el primer programa estuvimos charlando con Valeria Leighton, bombero. más que nunca tener cuidado con todo lo que ver, que todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Sí, sí, sí. Recordemos la ordenanza que está vigente. Por 90 días, desde el 11 de febrero, está prohibido hacer fuego en lugares abiertos en toda la provincia de Río Negro. Y los días que hay viento hay que tener más cuidado que nunca. Sí, señor. Más cuidado que nunca. Estaremos en este programa que va a andar rondando a través de todo el programa, el carnaval. Exacto, tenemos el carnaval a cuestas. Fueron los feriados de carnaval, lunes y martes, en este miércoles. Le cuento la temperatura aquí en Los Coihues, antes que me olvide. Dale. 18.8 aquí en Villa Los Coihues. Está un poquito más abajo de lo que se dice que va a estar para todo el día, pero un poquito más arriba de lo que se pensaba. Sí, sí. 18.8. Hablando de carnaval, unas 65.000 personas visitaron Bariloche durante el fin de semana de carnaval. La ciudad atrajo a miles de turistas nuevamente y se convirtió en el cuarto destino más elegido durante el carnaval. Comienzan a trabajar en la temporada de invierno con las expectativas puestas en la apertura a los países limítrofes, es lo que dice el Bariloche 2000 a esta hora en su página. ¿Me puede repetir el teléfono, Raúl, para comunicarnos con esta radio? El teléfono 2944-784040. 2944-784040. Y ahí va a estar el compañero Sebastián, ya está allí por Camino Abierto, así que en algún momento de la mañana estaremos comunicados con quienes hacen Maquinando y nos van a estar contando qué es Maquinando y el espacio en el que están participando en estos días. Aquí en la ciudad de Bariloche, una buena oportunidad para conocer todo lo que se hace en Camino Abierto. Y también estaremos hablando de carnaval. Sí, a propósito de carnaval, descontrol en el carnaval de Tilcara. Una multitud festejó sin distanciamiento social ni barbijos. Eso pasó en Tilcara. Escuchaba que están pidiendo ahí que se haga responsable algún funcionario por haber llamado. Medio tarde, ¿no? Sí, medio tarde. Ya pasó el carnaval, señor funcionario, no se olvide. Usted sabe que el carnaval tiene una larga tradición aquí en el Río de la Plata, que los carnavales más importantes, varios de los carnavales más importantes del mundo están en esta zona del mapa, porque tenemos el carnaval brasilero, tenemos el carnaval uruguayo y tenemos el carnaval porteño, cada uno con sus características, ¿no? Vamos a escuchar una entrada de murga bien tradicional del carnaval porteño. Vamos. Carnaval porteño que cumplió... Carnaval argentino que se recuperó esta fecha de los feriados hace nada más que 10 años. Exacto. Se habían sacado los feriados de carnaval. Vamos a escuchar al negro Ariel Prat con una entrada tradicional de murga porteña. Escuche, escuche cómo viene. Se vienen los bombos, ¿eh? Se vienen. Bueno, señor, la murga ya llegó. Trae en el bombo un pedazo de corazón. Y arrancaremos carcajadas a montones con intenciones del buen humor. Y hoy que estamos aquí queremos demostrar que en movimiento nadie nos podrá igualar. Al son de bombo, directores y murguistas, locos y artistas lo harán vibrar. Elegante, humorístico el murgón, el que siempre acapara la emoción y sabe divertir a los presentes con sus parodias tan ocurrentes. Y en la presentación le arrancaremos un pedazo de corazón. Verán pebetas con escote a lo Madonna, fuera de broma, ya lo verán. Y hoy que estamos aquí, queremos demostrar que en movimiento nadie nos podrá igualar. Al son de bombo, directores y murguistas, locos y artistas lo harán vibrar. Porque este gran murgón que vino aquí a cantar para este barrio tan porteño y popular, para traer a esta querida concurrencia las alegrías del carnaval. Y hoy que estamos aquí queremos demostrar que en movimiento nadie nos podrá igualar. Al son de bombo, directores y murguistas, locos y artistas lo harán vibrar. Y hoy que estamos aquí queremos demostrar que en movimiento nadie nos podrá igualar. Al son de bombo, directores y murguistas, locos y artistas lo harán vibrar. Estamos en vivo para Radio La Mariposa. En vivo para Radio La Mariposa, desde aquí, desde FM Los Coihues. Y la semana pasada tuvimos esos micros, esas notitruchas del taller de teatro de la profe Elena. Todas las semanas vamos a tener algún profe contando o participando del programa para acercar a los oyentes las actividades que se desarrollan allí en Camino Abierto. Esta semana, el que preparó una pastilla, una pastillota diría yo, porque dura como 8 minutos la pastilla, pero está buenísima. No hay que tragársela enseguida, hay que saborearla en la boca. Estos 8 minutos, después sí, tragársela la pastillita del profe Juan, que todos los martes está con los chicos allí vía Zoom, vía Chau Bicho, vía todo lo que sea no ir por ahora en contacto presencial. Bueno, el profe Juan preparó esta pastilla de musicoterapia. La compartimos aquí en el programa de los usuarios de Camino Abierto, en Radio La Mariposa. Buen día, buen día. Le damos la bienvenida a la música. Buen día, música. Buen día, gente linda. Es esta música que llega para agarrarte de la mano y empezar a moverte un poquitito el cuerpo para un lado, para el otro. Te toma las manos primero, un suave golpeteo sobre la pierna. Sí, sí, pero ojo, va llegando a la cabeza. Ese movimiento que dice sí. Varias veces sí, sí, sí. Y uno ya mira con otros ojos al compañero, la compañera que tiene al lado, que tiene cerca, que le pasa, como diciendo, oh yeah, estamos acá. Ah, está este ritmo que nos contagia, que nos pone en un mismo lugar. Podemos sentirlo. Lo estamos compartiendo y está buenísimo, sí, sí. Sí, señor, ahí va, ¿eh? Qué buen momento, sí, sí. Llegó a los pies, ya está en los pies, se está moviendo los pies también. Sí. Como las manos en alto, saludando a los árboles de la ventana. Qué rico. Acá estamos, gente querida. Y sí, es el profe Juan el que los está saludando, el del taller de musicoterapia de Camino Abierto Centro Cultural. Sí, el mismo, el que los saluda desde el registro musical de las personas en las mañanas de los martes. Sí, señor, el mismo que está tan agradecido de tener este espacio para compartir con todos ustedes y todas ustedes. ¡Qué alegría, gente! Bueno, primero que todo y antes que nada, desearles un muy feliz y muy buen 2021 para todos y todas. Y agradecer especialmente a Radio La Mariposa, que nos abrió las puertas, las ventanas, nos invitó al patio, nos dijo vení, sentate acá, tomate unos mates. Así que vamos a estar aquí participando y compartiendo y disfrutando, gente. ¡Qué bueno! Y mientras seguimos dejando que la música nos mueva y nos convide esta sensación que, no sé, habría que buscarle un nombre, les voy a pedir una cosa especial. Y es que se concentren por un segundo en su respiración. Si es una respiración agitada, si es una respiración muy tranquila. Ahora, siéntanlo. Ajá. El olor a pino, me imagino el patio de Camino Abierto. Qué lugar maravilloso. ¿Estamos respirando? Quédense con esta sensación, ¿eh? ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¿Cómo está esa respiración ahora, gente? Interesante, ¿no? ¿Y la música? ¿Ya vino a abrazarlos? ¿Les agarró la mano? ¿Empezaron a mover un poquitito? Sí, sí, como al principio, pero más rápido, ¿no? Con más energía. ¡Ah! ¡Palmas! Sí, es esa bocanada de aire que viene y que nos llena de un perfume nuevo, de una energía nueva. Y sí, impacta en cómo respiramos, impacta en cómo nos sentimos y también, por supuesto, en la forma en que estamos encarando este ratito de esta mañana en Radio La Mariposa. Siéntanlo. No me derrame el azúcar, doña, por favor, ¿eh? Ahí está. Sí, sí, sí. Qué bueno, yo estoy bailando, ¿ustedes? Es la música que nos ayuda a transitar la vida con otra onda. Qué importante, qué bonito. Pienso en las olas del lago, en ese ritmo pausado. Pienso en los tambores de la murga, ese ritmo loco, frenético. Y pienso en el murmullo de pasillo de camino abierto. No sé, habrá momentos con un poco más de acción y otros más tranquilos. Es el ritmo de la vida y a lo mejor si ponemos la música adecuada podemos hacer de ese momento uno más bonito. Este es el estado emocional de Radio La Mariposa. Sí. Bailarines. Sí, y la música nos ofrece este recurso. Es algo que podemos usar para calmarnos si estamos muy nerviosos o ansiosos, o para activar si estamos muy tranquilos, como más temprano en la mañana cuando recién nos encontrábamos. Seguramente cada uno y cada una tiene su receta, la música especial para sentirse mejor. Y ahora, mis queridos amigos y amigas, empezamos a despedirnos de esta primera pastilla radial del año 2021. No sé, espero que la hayan pasado bien. Yo la pasé muy bien. Fueron estos cambios con la música. Fue sentir cómo nos abraza y nos invita a bailar con un abrazo. ¡Qué lindo los abrazos! ¿Se acuerdan, gente? Bueno, sí, esperemos que el 2021 nos vuelva a encontrar abrazados y compartiendo un espacio sin tener que estar midiendo las distancias y tomando todos los cuidados de estos últimos tiempos. Mientras tanto, y para que eso suceda, a seguir cuidándose, yo les mando un enorme abrazo radial que no contagia, que no causa daño y que quiere hacerles llegar un gran cariño. Si tienen ganas, pueden comentar qué les pareció esta experiencia musical y compartir qué música usan ustedes para ponerse más activos o para relajar. Hasta la próxima, amigues. Un cariño. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Thank you. puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía ando buscando la salida de este laberinto. Que alguien me dé un mapa porque me he perdido. Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar pero no tengo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hasta el tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mis madrugadas y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba. Capaces de comportarnos como seres humanos, fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos. Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía. Te lo dije que si no lo intentas no sabrías. Y si algún día funcionaría, intento. Traes desde tu casa esta melodía que no acaba. Intento volar pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que este tiempo se me escapa. Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba. Canciones pedidas por los usuarios de Camino Abierto que nos habían quedado de la semana pasada. Era Ulises Bueno, la canción Intento. Gracias, Víctor, por las fotos que estás mandando. Los chicos ya están escuchando el programa allí, en Camino Abierto, afuera, con una mesita, con unas sillas. Está buenísimo. Escuche la radio de la mariposa que no se van a aburrir. Ya está intentando conectarse el amigo Sebastián. Ahora lo vamos a estar llamando. Saludos entonces a todos los compañeros y compañeras que están allí por Camino Abierto, por la calle Misiones, ahí en la zona de Nireco. Si usted no sabe dónde es Camino Abierto, mire, se va más o menos ahí donde están las piletas, en la zona de Nireco. Camina una cuadra más por la paralela y va a haber una casa verde en la esquina que está en venta hace un tiempo. Mira para la izquierda y ahí va a haber todo un frente pintado con diferentes obras de arte, murales. Ahí es Camino Abierto. Usted llega y lo van a estar atendiendo con todos los cuidados. Le van a preguntar qué anda haciendo, qué viene a hacer. Pero bueno, ahí está Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Ramón Carrillo de aquí, de Bariloche. Está como loco el pollo, ¿eh? Está llamando. Ahora lo vamos a estar llamando nosotros. Vamos a tener una nota hoy también que tiene que ver con el carnaval en algún momento. Yo creo que va a ser en la segunda hora del programa. Vamos a estar hablando con Bárbara Marigo. Ella es integrante de la murga Pura Cháchara, que nos va a contar acerca de esta murga particular, que te vas a enterar por qué. Murga particular aquí de San Carlos de Bariloche. Se ha comunicado al 2944-784040 el amigo Alejandro Berné, integrante de esta 105.5. Se ha comunicado y nos dice: abrazo y oreja atenta con la mariposa en el aire del barrio. Saludo, manda Alejandro Berné. Y ahí también estamos molestando a un amigo que sabe muchísimo de carnaval en la República de Uruguay. Así que vamos a ver si en algún momento también nos cuenta un poco de cómo se adaptó o qué pasó con el carnaval en Uruguay en este año tan particular. Usted sabe, Raúl, que yo muchas veces operaba este programa, el Gran Tuleque, que sale los jueves a la tarde aquí en la 105.5, a las 7 de la tarde. Y según el amigo Sergio, es el carnaval más largo del mundo. Qué bueno. Así que bueno, si lo podemos sacar al aire, vamos a ver si nos cuenta por qué él asevera esto. Ahí me acaba de llamar el Pollo, dicen que en camino tienen problemas de internet, así que no nos están escuchando, pero sí, ya tiene a los chicos listos para hacer las notas. Así que, si quiere, vamos a una canción y al final de la canción ya nos comunicamos con el Pollo. ¿Otro pedido musical? Exactamente, los chicos pidieron a Marcela Gándara. Hace rato que no se escucha, ¿eh? A ver. Ella canta Supe que me amabas. Cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Te supe que me amabas. Que buscas. Bueno, en esta mañana igual le quiero enviar un gran saludo a todos los chicos integrantes que comparten aquí en Radio Mariposa. Mi nombre es Mario, operador, así que un gran saludo para todos y lo mejor. Continuamos aquí en Radio La Mariposa. Vamos a ver si tenemos suerte, se me ha retobado el teléfono. Todo indica que podremos comunicarnos. Mire, Raúl, en este mismo momento estoy tratando de llamar al teléfono de ahí el amigo Sebastián del Pollo. Yo tengo que agarrar todos estos cables que andan dando vuelta, tratar de encontrar la punta del cable y veremos si lo tenemos ahí al amigo Sebastián. A ver, vamos a probar directamente al aire. Esto no habría que hacerlo, pero vamos a ver si sale. ¿Cómo anda, don Sebastián? ¿Usted está por ahí? Sí, estoy por acá. Un día soleado, un poco ventoso, con un grupo de compañeras y compañeros acá en Camino Abierto. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. No sabe la alegría que me da porque justamente en este momento estaba llamándolo. Siempre hacemos una llamada previa como para que no fallen las conexiones, pero hoy así salió, se retobó el teléfono. Acá 10 puntos, 19 grados 1 la temperatura aquí en Villa Los Coihues. ¿Algunas nubes, algo de viento? ¿Cómo está el clima allí por el centro de Bariloche? Bueno, solcito, pero un tanto más tímido que en otras ocasiones de la semana, con un poco de viento, está agradable. Estamos acá afuera, entre la casita de madera y la otra parte del Camino Abierto, en una ronda y esperando poder salir al aire para transmitir lo que estamos conversando. Nos retaron la semana pasada, Sebastián, ¿eh? ¿Cómo acá nos retaron? ¿Cómo? Acá ponen la vara muy alta, ponen la vara muy alta, todos quieren salir al aire, todos quieren pedir, acá todavía me recriminan temas que no le pasaron a ustedes. Pero estamos cumpliendo. ¿Cómo se llama Raúl, la que salió recién? Ya te digo. Gándara era el apellido de la cantante. Sí, Marcela. Marcela Gándara sonó que habían pedido. Marcela Gándara, creo que la pidió Maxi. Claro. Y está contento porque la pidió la semana pasada y pensó que se habían olvidado de él, pero no. No, cumple con su palabra. Las canciones vienen con delay ahora. Nosotros tenemos una lista armada y una semana más, una semana menos, pero todo sale al aire. Bueno, Sebastián, cuénteme, ¿con quiénes está allí en Camino Abierto? Bueno, te decía, acá tenemos un grupo de compañeros, de compañeras. Estuvimos hablando de las efemérides más importantes de la semana, que es el carnaval 15 y 16, un carnaval raro, atípico, que nos toca transitar este año, pero que cada uno, bueno, estuvo contando qué sensaciones, qué recuerdos, qué relación tiene con el carnaval, por ahí algunos a través de la murga acá de Camino Abierto, Salto de Alegría. Cada uno se va a presentar y va a comentar muy brevemente la relación que tiene el carnaval, qué le dio, qué le aportaron ellos, como para tener un paneo, ¿te parece? Cómo no, estamos ansiosos aquí con Raúl de escuchar las palabras de los compañeros y compañeras. Bueno, acá vamos con la primera, se va a presentar y te va a contar respecto al carnaval las primeras sensaciones que le vienen en la cabeza. Ahí te paso, ¿eh? Bueno, bárbaro, Sebastián. ¿Cómo se llamaba? Aquí estamos en vivo en Radio La Mariposa con una compañera de Camino Abierto. Me parece que es Carmen, ¿eh? No, Carmen no. Carmen no habla, no se anima a hablar. A ver, ¿quién anda por ahí del otro lado del teléfono? Hola, soy Cris de acá de Camino Abierto, la que te hablé del miércoles pasado. ¿Cómo? Bueno, te cuento lo que me pasó cuando vivía en Belgrano, en provincia de Buenos Aires. El carnaval se vivía acá, quemando muñecos, tirándose esa espuma blanca que no me sale el nombre. Y bueno, era lindo, era emocionante, todo aplaudiendo y nada, eso. Y te pido el tema de algo de reggaetón, si vos me podías pasar. Bueno. Y bueno. Cris, le hago una pregunta. ¿Y dónde, sí, dónde era usted que vivía el carnaval cuando era chica, me dijo? En Belgrano, en provincia de Buenos Aires. Belgrano. ¿Y a usted la llevaban a los corsos? Claro. Ah, ¿y alguna vez se tuvo que disfrazar en alguno de los corsos? Sí, algunas veces, otras veces no. Ah, ¿y se acuerda de qué? ¿Algún disfraz que se acuerde? Era una de mi, de la novia de Mickey Mouse, no sé cómo se llamaba. Ah, pero muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo le voy a contar, ¿sabe de qué me disfrazaron a mí una vez? Dale, dale, de Pedro, me muero de la risa. Pedro Picapiedra, de Pedro Picapiedra. Ah, bueno. Con un garrote gigante, pero era de papel. Garrote te dieron a vos, me parece. Sí, a mí me daban garrote para que me quede quieto cuando era chico. Bueno, Cris, buenísimo, muy buen recuerdo entonces, sí, de carnaval. Sí, ¿te puedo pedir un tema de reggaetón, no del mismo del otro clase de música? Bueno, ¿qué tema? Del Vicky G, me gustan los mayores. Me gustan los mayores. Bueno, acá está Raúl buscando la música. Raúl, mientras... pasámelo, no te hagas el lío, ponete no... las pilas, DJ. Bueno, Cris, buenísimo, buenísimo. ¿Hay algún otro compañero por ahí dando vuelta? No me diga que la dejaron sola, Cris, con el teléfono salieron todos corriendo. No, por favor, no. Te paso con algunos... Mi compañera al lado mío está Mariano Garnica, así que te paso con él. Bueno, perfecto, así hablamos. Dale, con Mariano. Pasame el tema, ¿cómo no? No, cómo no, acá. Dale, ya Raúl lo está buscando. Dale, nos vemos, que tenga buen día. Hasta luego igualmente, Cris, un abrazo grande. Continuamos aquí en vivo con Camino Abierto, con los compañeros y compañeras que están ahí en alguno de los patios, ahí por Misiones 75. A ver si está Mariano ya comunicado con el aire de la 105.5. Sí. Hola. Hola, ¿cómo anda? Todo bien. Bueno, ¿cómo anda Mariano usted? Bien, bien. Bueno, buenísimo. ¿Algún recuerdo de carnaval que me quiera contar? Sí, acá en Bariloche fue toda una joda, hubo cantantes, murga, se tiraron espuma, bueno. Mire usted. De todo pasó. Y escúcheme, sí, ¿usted cuando era, sí, chico participaba de los carnavales? No me gustaba mucho, tuve la oportunidad, pero no quise. Está bien, está bien. Usted la infancia la pasó acá en Bariloche, ¿no? Sí, yo soy nacido acá en Bariloche. Está bien, está bien. Bueno, así que hubo carnaval este año, ¿hubo alguna movida? Creo que sí, que yo me acuerdo, sí. Está bien, buenísimo. Creo que el año pasado. Ah, fue, el año pasado. No, el año pasado no me acuerdo bien, hace bastante fuerte. Mariano, ¿y usted le entra a la murga ahí, al Salto de Alegría, a la murga de Camino Abierto o no? No, yo no participo en eso, pero igual está bueno, sí. Buenísimo. Bueno, Mariano, bárbaro, ¿quiere pedirnos algún tema para poner? No sé si vamos a llegar hoy, pero algún tema que incluyamos aquí en el aire de Radio La Mariposa. Sí, no sé. No, paso, no quiero pedir ningún tema. Bueno, bárbaro, bueno. ¿Y el baile le gusta, Mariano, a usted o tampoco? Sí. ¿Y qué le gusta bailar? De todo, un poco. Muy bien, bueno, Mariano, muchísimas gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa. Dale. Bueno, ¿quiere pasarme con algún otro compañero, con el Pollo? Sí. ¿Con quién voy a estar hablando ahora? Con Víctor. Víctor, vamos todavía. Bueno, Mariano, un abrazo grande. Dale, chao, gracias. Hasta luego, que siga bien. Continuamos. Hola, en buenas, vivo. Sí, Víctor, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? La choripañada la otra vez. ¡Fua! Me mire, ayer miraba la pobreza de mi heladera y digo, ¿cómo volvería a estar? Si pudiese tirar el tiempo atrás, creo que una de las cosas que volvería a elegir sería estar en esa choripañada, Víctor. Qué lindo, qué lindo. Qué bueno, ¿no? Podríamos hacer una choripañada de carnaval. Está buena esa. Bueno, Víctor, ¿y usted me quiere contar algún recuerdo de carnaval que tenga? A ver, la verdad que no mucho. Bueno, tuve la suerte en el año 2002 de viajar a Brasil. Oh. Fuimos a un campeonato de taekwondo en febrero. Y ahí tuvimos como el primer vistazo, que era más que nada la preparación que hacen. Es un tremendo evento allá. nos llamó muchísimo la atención porque la verdad que es un evento gigantesco. Es como toda una preparación que se hace. Nos explicaban igual los chicos ahí en Londrina de que justamente una de las cosas que se hacen justamente es una competencia de carnaval con todo lo que son la preparación de las carrozas, se eligen un montón de internamente de reina, rey, un montón de cosas que van relacionadas con eso. Claro. Así que la verdad que bueno, fue una experiencia hace muchos años atrás. ¿En qué ciudad me dijo Víctor? En Londrina, Londrina. ¿Y esto por dónde? Londrina queda cerca de Misiones. Ah. Está Curitiba y está Londrina ahí cercano. Ajá. La verdad que unos lugares muy lindos. ¿Y usted qué iba? ¿Parte de un equipo de taekwondo? Claro, íbamos a competir allá. Íbamos a una competencia y caímos justo para la fecha. ¿De aquí de Bariloche era el equipo? Sí, San Carlos de Bariloche. Bueno, ¿y usted cuando era chico, más allá de esta experiencia, Víctor, del carnaval brasilero, aquí en Bariloche le entraba el carnaval o no? Me parece que es una cosa un poco más moderna, no sé, tuvo como más realce, más fuerza, digamos, unos 10 años atrás, un periodo aproximadamente. No era algo muy común, porque yo ya supero los 39 años, así que 40 y tantos años, así que ya como que se pierde un poco la relación de esa época, digamos. Pero no hay un recuerdo fijo de vivir el carnaval. ¿Y a la murga ahí de camino a Salto de Alegría se acerca o la mira medio de costado? Yo ingresé hace muy poquito acá, así que sí los veía porque estuvimos acompañando un par de veces a los chicos. Y la verdad que el disfrute que se tiene y con la alegría que lo hacen es una de las partes más interesantes de este proceso, me parece. Qué bueno, Víctor, muy bueno. Sí, sin duda, la verdad que es ver más que nada la expresión, es ver la representación, la música, y la verdad que eso es parte fuerte e interesante de todo lo que es la murga, me parece a mí. Una expresión corporal muy intensa. Víctor, ¿y nos quiere pedir algún tema musical para incorporar aquí al aire de Radio La Mariposa? ¿Alguna banda? Sí, por supuesto, como siempre, Los Héroes del Silencio. Ahí. Qué buena banda, Muy buena. Qué buena banda. Así que ahí lo dejo a la elección, ahí lo que le guste. Mire, yo cuando andaba dando vuelta allí por Buenos Aires, cuando tuvo su furor Los Héroes del Silencio, allá por los 90 más o menos, me llamaba la atención, banda española, ¿no? Contémosle por ahí a los oyentes que no la conocen, banda española, la cantidad de autos que había con calcos en los vidrios del logo de Héroes del Silencio. Creo que es una de las bandas españolas con más adepto, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina también, una banda muy buena, claro. Muy buena. Sí, sin duda. Para hacer un enganchado ahí en la fiesta con Avalancha, algún tema de Los Redondos y alguno más de los 90, ¿no? sin duda. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por estar en el aire de su programa de Radio La Mariposa. Vamos a buscar Los Héroes del Silencio. Muchísimas gracias. Ahí bueno, que siga bien. ¿Con quién me va a pasar? ¿Con el Pollo o con algún otro compañero? El Pollo ya está de este lado, Javi. Esa. Atento. ¿Vio Pollo? Tengo acá, sí. Tengo acá a mi izquierda a Maxi. Sí. Que seguramente te va a querer comentar algo respecto al carnaval. Sí, ahí bueno, te lo paso. A ver. Bueno, bárbaro. ¿Qué? A ver, ahora el amigo ¿Hola? Maxi. Sí. ¿Quién anda por ahí del otro lado de la línea telefónica? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, Maxi? ¿Cómo te pasan? Bien, gracias a Dios. Buenísimo. Bueno, Maxi, escúcheme, estamos hablando de carnaval hoy. ¿Algún recuerdo que tenga que ver con el carnaval en su vida? Hola. Sí. Le decía, ¿algún recuerdo que tenga que ver con el carnaval en su vida? Así, si de chico participó de alguno de los carnavales y se disfrazaba, o si participa de la murga de Camino Abierto. No he participado, desde el tiempo que estoy acá en Camino Abierto no he podido participar porque no. Como estaba ocupado, iba a la escuela. Claro. Está bien, no hay que descuidar la escuela. ¿Y este fin de semana largo qué hizo? Y estuve yendo a la iglesia y estuve visitando a algunos amigos, unos viejos amigos. Está bien, con cuidado, ¿no? Cuidándose, andando de visita, pero cuidándose también, ¿no? Sí, bueno. Sí, no, son medio, para mí son medio viejitas, porque yo, mi oveja, porque yo le hablo, cuando necesito una palabra, si tengo la palabra que puedo darle, le hablo. Muy bien, Maxi. De acuerdo como dice la Biblia. Está bien, Maxi. Bueno, y entonces, cuénteme, ¿algún tema musical que quiera pedirnos para el aire de Radio La Mariposa? ¿Se le ocurre algún músico, algún tema, algo que quiera escuchar en el aire? Sí, capaz le guste uno que tengo, estaba buscando uno recién, porque tengo tanto cantante en mi mente que se me vean, no podía describirlo. Está bien. ¿Y se le ocurre alguno ahora o quiere pensarlo y después me avisa? No, ya tengo uno. Ah, bueno. ¿Y qué ponemos? En Miguel Cejas. ¿Cómo? Repítame que se cortó. Miguel Cejas. Miguel Cejas. Bueno, vamos a buscarlo aquí con Raúl. ¿Y algún tema en especial o el que aparezca nomás? Sí, el que aparezca nomás. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la suerte que tengamos con Miguel. ¿Qué estilo es Miguel Cejas? ¿Cómo lo definiría usted? Miguel Cejas es un cantante que es viejito, ya que hizo unos temas en su edad, pero para recordarlo, para tenerlo en cuenta por mientras. Muy bien, Maxi. Bueno, Maxi, le mandamos un abrazo grande. Gracias por participar de su programa de Radio La Mariposa. Bueno, gracias, Taro. Bueno, que siga bien. Un abrazo. Fabi, acá estoy de vuelta y te voy a pasar, si querés, con el último antes de ir un tema, eso manéjelo ustedes allá. Sí, sí. Con Omar, que sí hizo la tarea. Recuerdan que el miércoles pasado habíamos dicho de que se iban a comprometer con parte de lo que es la producción del programa, con hacer algo específico, como por ejemplo una columna deportiva o una columna literaria de poesía. Y acá lo tenemos a Omar, que además de contarnos respecto al carnaval, seguramente nos va a recitar una poesía de una autora argentina, que, bueno, no te voy a hablar más, yo que te hable él, que sabe y mucho de este tema. Buenísimo. Ahí voy con Omar. Escúcheme, Pollo, no se me vaya. Sí, estoy acá. Vamos con Omar y después vamos a un tema musical y después lo volvemos a llamar con Maquinando, ¿así hacemos? Sí, me queda una ronda nutrida acá, Fabi, pendiente, de 4 o 5 personas más. Así que si quieren vamos a un tema y volvemos acá. Bueno, vamos con Omar entonces primero, aquí en el aire. Dale, perfecto. Adelante. Ahí te lo paso. Perfecto. Hola, buen día, mariposa de todos los colores, de todas las voces. ¿Cómo le va, señor? Los saluda desde acá del Centro Cultural Camino Abierto, Omar. Uno de los chicos, no tan chico ya, integrante. ¿Cómo le va? Grupo. ¿Cómo le va, Omar? Bien. Buenísimo. ¿Cómo está? Cuénteme cómo está el clima allí en la zona de Nireco. ¿Hay sol, hay nubes? ¿Cómo está? Esperando buena música. Ajá. Y bueno, participando acá. Está bien. ¿Viste cómo es? El cielo depende mucho del color que uno le ponga también. Así es. Así que está lindo. Un lindo cielo. Bueno, Mario, bueno, escúcheme, cuéntenos algún recuerdo que tenga que ver con el carnaval en su vida. Y de mi vida me viene una gran pregunta, que es de dónde vengo, y otra que es a dónde voy. Y entre medio de esa pregunta, una de mis grandes preguntas es dónde se encuentra la felicidad. Y a veces me pregunto si la felicidad tiene que ver con la alegría o con la risa. Y creo que sí, que tiene mucho que ver, por más que muchos dicen que la felicidad es un estado que se tiene interno, que depende de lo que uno tenga, ¿no? Hay muchos conceptos filosóficos de Aristóteles, conceptos más resignados, ¿viste? Pero yo pienso que sí, que la felicidad tiene que ver mucho con la alegría, y en esta época de pandemia, ¿no? Creo que nos han limitado mucho a todos los seres humanos a esa diversión. Es terrible lo que está pasando en el mundo. Yo creo que esta época va a ser considerada dentro de algunos años como la era de la gran mentira, porque nos están encarcelando a todos, ¿viste? Yo creo que esto va a superar la mentira de que el hombre llegó a la luna en el año 69 y después le pusieron que era el día de la amistad. Sí. Creo que todo esto va a pasar, no sé, lo visiono así, va a ser la era de la gran mentira del encierro que nos hace el poder, cómo nos va recortando, ¿no? Incluso ya, bueno, cómo todo esto sacó la fiesta de carnaval y todo, que un rato que uno tiene para divertirse, o sea, para ponerle color a la cosa, ¿no? Diversión, diversificar. Y bueno, cada vez más es lo mismo, cada vez más manejados por el temor. Bueno, no quiero tirar abajo nada, es que te quiero pedir un tema de Celia Cruz que se llama No hay que llorar, que la vida es un carnaval. Gracias, bien. Después por ahí voy a presentar una poesía que no la tengo muy en tinta ahora, pero ahí voy a ver si la encuentro. Bueno, gracias. Bueno, Omar, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a música. Y escucha, ¿usted me escucha todavía? Sí. Sí, perfecto. Por eso también, no, estaba escuchando las palabras que usted decía, los conceptos, y por ahí también ligándolo como arrancó Omar la charla, está bueno esto de buscarle cotidianamente una vuelta para ser felices, ¿no? Todo el día hacer hincapié en eso, ¿no? Sí, por suerte es algo innato al ser humano, y bueno, yo cuando está en este grano, va a volver toda la normalidad, que en algún momento, por diversas clases sociales también, esto va a llegar a su fin. Bueno, así que, bueno, muy contento acá, así disfrutando. Perfecto. La radio. Omar, vamos a ir un tema musical, dígale. Paso al pollo. Diga, dale. A ver, páseme. Y después nos queda pendiente la poesía, ¿eh? Ok. Dele nomás. Ahí nos vemos. Bueno. Nos escuchamos y nos entendemos. Bárbaro. Bueno, Fabi, ¿cómo la ves? 10 puntos, Pollo, lo suyo, pero la verdad, me queda pendiente a ver si usted me va a tener, piense a ver, contarme si disfrutó de algún carnaval porteño ahí en la zona de Liniers, Versalles, no sé por dónde andaba usted. No, yo estaba más al fondo, en el conurbano, más en partido Merlo. Ah, Merlo. Era carnaval todos los fines de semana. ¿Qué argentino de Merlo era un carnaval, usted me dice? Deportivo Merlo, por favor. No me ofenda, que es la otra parte del barrio. Bueno, Pollo, ¿le parece que vayamos un tema musical y lo volvemos a llamar? Dale, perfecto tema y los esperamos acá a la vuelta entonces. Acá lo presenta Raúl, vamos a ver con qué tema nos sorprende. Raúl, ¿con qué vamos? Se puede pintar sin hablar, pero no hablar sin pintar. Simón Rodríguez. Y si no la pasábamos nos mataban, ¿no? Becky G, Bad Bunny, Mayores. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos grosería. Yo te llevo el desayuno, como yo ninguno. Un caballero con 21. Yo estoy puesto pa' toda tu locura. Que tú quieres un viejo, ¿estás segura? Yo te prometo un millón de aventuras. Y en la cama te duro lo que él no dura. Yo estoy activo 24/7. Conmigo no hace falta los juguetes. Yo todavía nuevo de paquete. Pero si te gustan, uso pues con otro vete. Me gustan más grandes que los que chupan la boca. Muy buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Continuamos en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, aquí en la 105.5, la FM, Los Coihue. ¿Qué escuchábamos, Raúl, recién? Era Becky G, Bad Bunny, Mayores. No conozco a ninguno, ni al nombre del tema, ni a lo interno. No conozco. Menos mal que está Cris para pedirnos temas, sí. Porque si no, yo aquí quedo. Yo sigo escuchando a Darienzo, lo más moderno que tengo aquí en mi discografía. Los bailables. Sí, los bailables de Darienzo. Volvemos en vivo a Camino Abierto, allí a la zona de Nireco. Está el compañero Sebastián. A ver, ¿con quién está Sebastián en este momento? Primero vamos a ver si está Sebastián. Anda por ahí, sí, Sebastián. Estoy acá, estaba en el mismo dilema que vos con respecto al tema, la banda y el nombre. No sabía cuál era cuál. Decí que hay gente que la sabe de pe a pa, ¿eh? Y me dijeron, ¿cómo? ¿No conocés a los...? Pará, ¿qué te pasó? ¿Cómo es que se llama la banda? Solo decir el nombre de la banda del tema. Se llama Becky G junto a Bad Bunny, me gusta Los Mayores. Ahí estamos. Pollo, nosotros estamos, pero estamos lejos, me parece. Ya vamos a tener que renovar la discoteca, Sí, la verdad que sí. Bueno, volviendo a la pregunta, estoy acá con Tino, que se va a sacar el barbijo. Tino, un viejo amigo acá de la casa, ha sido el programa y que te va a contar puntualmente qué recuerdos tiene del carnaval. A ver, Tino, contanos. Hola, sí, soy Tino, recuerdo de carnaval, recuerdo que estuvo bueno el desfile con el dinero casó y designamos toda la UNELI y nada más eso. Muy... Y saludo al dinero casó, pasame el tema de electro bien picante, bien fuerte. Bueno, lo vamos a buscar. Tino, ¿usted es parte de la murga de Salto de Alegría? Algo electro, pasame. Bueno, le preguntaba a Tino... Electro. Sí. Recuerdo que desfilamos con los hielos de gasó. Nuestra murga es Salto de Alegría. Ahí estamos, eso quería saber, si usted era de la murga, Tino. Bueno, buenísimo, vamos a estar buscándolo acá con Raúl, el tema de Electro, ¿le parece? Perfecto, acá Tino lo pidió fuerte y claro el tema ese. Muy bien. Te cuento, Fabio, que tengo acá a mi izquierda a Cristian, lamentablemente es hincha de River, pero sabe mucho de fútbol, compromete para los próximos programas en pasar los resultados deportivos, por lo menos de los equipos más importantes del país. Y bueno, nos va a contar respecto al carnaval. A ver, Cristian, agarra el teléfono, lo salude. Cuéntele. ¿Cómo anda, don Cristian? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Bien, ¿usted? ¿Cómo anda? Acá, 10 puntos. Estamos con Raúl, con el traje murguero puesto, las caras pintadas y esperando algún recuerdo suyo acerca del carnaval. Bueno, yo desde chiquito ya andaba por los carnavales, digamos. ¿Ah, sí? Yo soy correntino. Ah. Y de chiquito iba a los carnavales de Corrientes. Mire usted, ¿y de qué zona de Corrientes, Cristian? De Curuzú, Patía. Ahí tienen un carnaval terrible también. Sí. Y escúcheme, Cristian, ¿usted iba nada más de así de espectador o participaba de alguna de las comparsas? No iba de espectador nomás. Ah, pero siempre que tenía el sueño de participar en la comparsa. Mire usted, qué lindo que es el carnaval de Corrientes, Sí, me gustaba siempre el que llevaba el estandarte. Claro, son las comparsas por ahí para el que no tuvo la suerte de verlo. Hoy se puede buscar en internet y ver cualquiera de los diferentes tipos de carnaval, pero el carnaval correntino es un carnaval muy popular. Sí. Está muy bueno, muy muy festivo también todo lo que se organiza, muy colorido el carnaval correntino. Qué bueno. ¿Y se acuerda el nombre de alguna comparsa? Los Pitohuesitos, me parece que era una. Mire qué bueno. Bueno, buenísimo, Cristian, buenísimo. Bueno, ¿y quiere pedirnos algún tema aquí para el aire de la 105.5? Puede ser El viento que todo lo empuja de la renga. Bueno, vamos a anotarlo. Acá está Raúl buscando entre sus longplay el de la renga. Escúcheme, dejemos los comentarios deportivos de River para la semana que viene, mejor, ¿le parece? Pero tengo resultados, me acuerdo algo de los partidos importantes, por lo menos. Ah, bueno, dele nomás, entonces. River perdió 2-1 con Estudiantes. Sí. Después San Lorenzo ganó 2-0. Racing perdió 2-0 con Banfield. Ajá. Independiente ganó 2-1 con Lanús. Sí. Y Vélez le ganó 1-0 a Newell. Seguro que dijo Vélez y el pollo se rió. Sí, el pollo me está señalando acá para que hable de Vélez. Sí, ya lo veo. Sí, lo debe estar pinchando ahí para que solamente hable de Vélez, sí. o hable de la derrota de River, porque el pollo es de los que festeja cuando pierde River. Es así, mirá. Sí. Vio que hay equipos que son hinchas de equipos que son especialmente felices cuando pierde River. No sé si a usted le pasa enterarse. Sí, como las de Boca. Como las de Boca. Bueno, buenísimo, Cristian. Un lujo su columna, ¿eh? Bueno, gracias. Vamos a ver si River reacomoda la defensa, ¿no? Sí, ya están llegando los refuerzos, a ver qué sale. Buenísimo. Bueno, Cristian, le mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, de paso con Emilio. Bueno. Un tal Fernández se fue de River, ¿viste? Sí. Hasta luego, Cristian. Partimos a Nacho. Buen día. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo le va a usted? Bien, ¿y ustedes? 10 puntos. Cuéntele a los oyentes, ¿con quién estoy hablando en este momento? Con Emilio. Emilio, ¿cómo le va, Emilio? Bien. Bueno, Emilio, ¿algún recuerdo del carnaval que tenga? Cuando en San Miguel. ¿San Miguel, provincia de Buenos Aires? Sí. Sí. ¿Usted iba a los carnavales de San Miguel? Sí. Ah, mire usted, ¿qué, de chico? Sí, de chiquito. ¿Y con quién iba, se acuerda? Con mi cuñado, mi sobrino. Mire qué bueno. ¿Qué era ahí en la plaza de San Miguel, por esa zona? ¿En el centro de San Miguel? ¿Eh? ¿Se acuerda si era ahí en el centro de San Miguel el carnaval? Sí. Ah, mire, ¿y lo disfrazaban? ¿Usted se disfrazaba, Emilio, o iba así nomás? ¿Se acuerda de eso? Sí, me acuerdo. Si lo disfrazaban, si se ponía algún disfraz de carnaval. No, de espectador nomás. Ah, de espectador, mire. Yo le voy a contar una vez. ¿Sabe de qué me disfrazaron a mí? Le voy a contar, Emilio, ¿me está escuchando? Sí. Una vez me disfrazaron, aparte de Pedro Picapiedra, como le contaba ahí a algún compañero o compañera, me disfrazaron de Batman. Mi abuela me hizo un traje de Batman, todo con una tela negra, que era más calorienta esa tela. No sé si era cuerina que era, pero me moría de calor con esa tela. Bueno, buenísimo, Emilio, un buen recuerdo el de los carnavales de San Miguel. ¿Quiere pedir algún tema musical para la radio? Si quiere puede pensarlo, y después cualquier cosa le dice al pollo, si no. Emilio, le hago una pregunta más. ¿Usted le entra a la murga de aquí, al Asalto de Alegría, a la murga de Camino Abierto o no? No, pero no me acuerdo. Bueno, no sea problema, Emilio. Muchísimas gracias por participar en el aire de Radio La Mariposa. Gracias. Cuídese mucho, Emilio. Nos encontraremos la semana que viene, seguramente, a través del aire. Que nos encontraremos la semana que viene a través del aire, seguramente. Le mando un abrazo grande y le manda saludos, Raúl. Gracias, Raúl. Continuamos en vivo de Camino Abierto. A ver, el pollo, ¿con quién nos conecta? Sí, lo escucho. Estoy acá con Víctor, que te va a contar, cómo vivió el carnaval, qué recuerdos tiene, la infancia. Tengo entendido que estuvo acá en el velódromo tiempo atrás con el carnaval. Ahí te lo paso. Bueno, perfecto, dele nomás. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va a usted, señor? Bien, bien. Bueno, cuénteme, ¿qué recuerdo liga su vida al carnaval o qué recuerdo tiene del carnaval? Nada, recuerdo que estuvimos todos juntos reunidos, que no alcanzamos a ganar el premio, nada más. Ajá, ¿con la murga de aquí de Camino Abierto? Claro, la murga es otra alegría. Bueno, ¿y a usted le gusta estar en la murga? ¿Cómo? ¿Le gusta estar en la murga, participar de esta experiencia? Sí, pero en tiempo atrás, es tiempo lejano ya. Ah, está bien, está bien. Ahora es que están suspendidos, no sé cómo debería ser el asunto. Sí, sí, sí, va a ver si le buscan la vuelta. Iba a haber algún carnaval ahí, pero al final se dilató y no pasó nada, algo medio cuidado. Pero bueno, en diferentes lugares del país y del mundo se fue suspendiendo el carnaval. Recién hablábamos con un amigo uruguayo que también nos contaba algo de lo que pasó allá en Uruguay también. Bueno, le mandamos un abrazo grande. ¿Quiere pedir algún tema musical? Un buen saludo. Sí. ¿Quiere pedir algún tema musical? ¿Para Bellavista? ¿Para Bellavista? La Ruta Güey. Muy bien. Bueno, saludo grande. Nosotros mandamos aquí también desde la radio. Gracias por estar en el programa. Bueno. Hasta luego. Bueno, acá estamos. Señor, me debe la poesía a usted. ¿Qué, Omar la va a guardar para la semana que viene? No, acá Omar está pensando todavía la poesía. Capaz que en un ratito ya salimos, ¿eh? Bueno. Y tengo acá un compañero que tiene una vincha de Boca y una remera de la Renga que te quiere comentar respecto a cómo vio el carnaval hace muchos años acá en Bariloche. Quiero paso. ¿De quién se trata? Hola, soy Gastón. ¿Cómo le va, Gastón? ¿Cómo le va a usted? Me escucha medio bajito, amigo. A ver, ahí me escucha mejor. A ver, capaz que le suba el volumen al celular, a ver. A ver, a ver. Dígale al pollo ahí que... ¿Qué está con el celular del pollo? Sí. ¿Hola? Sí, ahí me escucha mejor. No, igual, pero te voy a charlarlo como pueda. Bueno, cuénteme el recuerdo de carnaval que tenga usted en su vida. Me acuerdo que un tiempo se hizo el carnaval el 9 de julio. Ah, ajá. Y se ponía bravo ahí. Sí, ¿no? Se ponía complicado. Con el Rey Momo ahí, andaba el Rey Momo... Mire usted. La espuma. Y escúcheme, ¿usted participaba así de espectador o iba disfrazado también? Yo acá en Camino Abierto empecé a participar, pero cuando vivía en Buenos Aires bailaba en la murga igual. Ah, ¿y en qué zona vivía de Buenos Aires? En La Boca. Ah, claro, entonces cómo, claro, si el carnaval... Con el chá, estaba igual. Claro, claro. Ah, bueno, buenísimo. ¿Y ahí qué le parece la murga de Camino, el Salto de Alegría? ¿Está buena? Y otra onda, Claro, ¿y allá qué característica tenía? Pero está bueno, sí, me agrada. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, espectacular. ¿Quiere pedir algún tema musical? Sí, un tema, un cover de La Renga. ¿Qué tema? Que tengan a mano ahí. Bueno, bueno. Un saludo para mi hermana Roxana, que está en Neuquén. Espero que le esté escuchando la radio porque le pasé el link. Bueno, bárbaro. Bárbaro. Hincha de River, pero bueno, yo soy de Boca, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo sería la charla en esa...? ¿Cómo perdieron a la chinita del fin de...? No. Acá hay un par de hincha de River que ni hablan. No sea malo, no sea malo que aquí estamos golpeados en este estudio de radio todavía. Yo creo que a La Plata no voy por 4 o 5 vidas, más o menos. Dice que juegan con los... Hacen los pilas con los equipos de la B y... Y ahora, viste, cuando se cuenta con un grande arruga, viste cómo son. Escúcheme, se viene un River Boca dentro de poco. Saludos para la gente de Boca. Che, quería saludar a todos los de Camino Abierto y... En especial al Pollo. Muy bien. Bueno, ganó Vélez, viste. Sí, sí, está contento el Pollo, está contento, está contento. Bueno, le mando... Espero que clasifiquen alguna copa, porque van re mal, no ganan nunca. Creo que Racing. Bueno, le mando un abrazo grande, gracias. A ver si algún equipo nos puede alcanzar en torneos, en campeonato, 70 campeonatos tenemos nosotros. 70. Bueno, buenísimo, buenísimo. Vamos, es un buen desafío. Para usted y para toda la gente que nos está escuchando. Un abrazo grande, cuídese y si habla con su hermana Roxana, mándele saludo también. Hasta luego. Un beso, chao. Adiós, adiós. Continuamos aquí en vivo con Camino Abierto. Bueno, después compañero. De una fuerte declaración de principios futboleros, te voy a pasar con el anteúltimo. Quedan dos, Fabi, acá para hablar. Bueno, dele nomás. Ahí vamos, ahí te pasó. Arriba los corazones en este día murguero. Hola. ¿Con quién estoy comunicado en este momento? De la murga, cuando era niño, cuando era joven. A ver si se acerca... Acérquese, acérquese. A la 9 de julio, a todas las avenidas principales de Buenos Aires. Era lindo cómo festejaba el carnaval con el Rey Momo, las cubas. Y bueno, después, unos años más acá en Bariloche, tuve la posibilidad de participar de la murga de acá del Salto de Alegría y estuve bailando, enseñaba los pasos y bueno, fue lindo, fue un año lindo también y muy agradecido. Muy bien, ¿con quién estoy hablando que se escuchó medio cortado al principio? Me llamo Gabriel Maldonado, ¿cómo acá anda? De Camino Abierto, hace mucho que no venía para acá y estoy muy contento de ver a mis compañeros. Yo pensaba que estaba cerrado por la pandemia, pero esto nunca se cerró y bueno. Nada, el carnaval, muy contento de haber participado de la murga. Estábamos con la murga de Salto de Alegría, se llamaba, y bailábamos también con la Negra Murguera. Bueno, muy bien, Gabriel. Nada, muy lindo recuerdo tengo del carnaval. Y bueno, que tengamos un lindo 2021 y fuerza para todos los argentinos, que sigamos adelante. Bárbaro, Gabriel, le mandamos un abrazo grande aquí de Radio La Mariposa. Bueno, bueno. Se viene el último, la cereza del postre. En este caso la última, estamos con Victoria. Muy bien. De Rucahué, de la institución que mencionamos el miércoles pasado. Y bueno, vamos a cerrar la ronda antes de pasar a la poesía que queda pendiente de Omar. Nos va a contar acá Victoria respecto a cómo ve el carnaval, qué sensaciones le vienen de recuerdo. ¿Cómo lo vivió? ¿Dónde? ¿Qué pasó con ella directamente? Bueno, adelante. Hola. Hola, Victoria. Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Todo bien. Bueno. Todo bien. Victoria, estamos hablando de carnaval hoy, le contamos a los oyentes y a las oyentes. Sí. ¿Qué recuerdo liga a su vida el carnaval? Bueno, más que nada eran las bombitas de agua en mi casa. Tirarnos, diversión. El carnaval me acuerdo que fue muy... en el sentido de que pasaba por la Mitre, yo me acuerdo que era chica, muy chica, tengo esos recuerdos, y después que se suspendió y recién hace poco, algunos años, lo empezaron a retomar de vuelta. Así es. Y escúcheme, Victoria, usted su infancia fue acá en Bariloche, ¿no? Claro, yo soy de Vinahuapi, de Vinahuapi. Claro. Claro, Victoria, ¿y usted iba así como espectadora o iba disfrazada para la ocasión o participaba de alguna murga? Como espectadora, más que nada. Ah, muy bien. Me gustaba ir con mi familia, íbamos, disfrutábamos un tiempo ahí y después ya volvíamos para acá. Muy bien. Bueno, buenísimo, Victoria. Miren, las bombitas de agua. Nadie había hablado de las bombitas de agua. Es un buen recuerdo el que trae, claro, aquí, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Cómo dolía? ¿Usted tenía alguna técnica en especial para el rellenado de las bombitas de agua? Y era... Dice que algunas se te rompían y era intentar y llenar varias y después ahí contra el primo, contra el hermano. Claro. Mire, yo tenía un amigo que decía que para que duela más había que dejarle la mitad con aire. Mentira de chico. Consejo bastante cruel. Sí, mentira de chico. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. ¿Quiere pedir algún tema? Sí, uno de los auténticos decadentes. Muy bien. Cualquiera. Bueno, bárbaro, vamos a anotarlo. Si no sale hoy, saldrá la semana que viene, pero estará en el aire de Radio La Mariposa, Los Decadentes. Buenísimo, muchísimas gracias. Un abrazo, Victoria. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Y ahora sí. Buenísimo, Los Decadentes sería la banda de sonido del carnaval. Sí, diría, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. Viene en sintonía. Y me hizo recordar esto de las bombitas, la técnica de ponerlas a veces con aire, ¿viste? A veces la ponía sin aire, a veces las inflabas más para tener un armamento más pesado, sí. A veces menos porque por ahí no rebotaba. Las batallas campales que se llamaban en el barrio, mamita. Qué bueno las bombitas de carnaval, qué bueno. Bueno, Fabi, ¿quién nos queda? Lo prometido deuda. Sí. Así es lo que nos dicen. Así que tengo a mi izquierda Omar, con la poesía que nos quiere recitar en esta ocasión. Perfecto. ¿Están preparados? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Más que preparado. Bueno, ahí te paso con Omar. Y a ver, contanos, Omar, ¿de quién vas a recitar una poesía? ¿Quién es la autora? Hoy voy a comenzar ese sitio que he denominado locus de control, que va a ser para esa parte poética. Hoy no traigo un poema mío, la verdad me levanté pensando que era lunes. Así que acá encontré en el celular un poema de una autora argentina contemporánea, fallecida hace poquitos años. Bueno, y es muy especial, muy particular, porque estuvo internada en el hospital Montes de Oca, que es un singular al hospital Borda. Ella estuvo internada como paciente psiquiátrica durante más de 10 años y escribió algunos libros de poesía. Este poema que he elegido se llama Juego de Espejos y pertenece a su libro Los Montes de la Loca. Así que, bueno, habla un poco de su encierro y como todos los poemas que escribió ella estando internada. Adelante. Juego de espejos. Cuando se toca fondo y se mastica el polvo, te das cuenta, aprendes que aún no lo has perdido todo, que hay más que perder, que en el fondo, en realidad, no tiene fondo, que aún se puede defender y defender. Se piensa que ya no se puede estar más solo, y sin embargo, sí se puede. Hay más soledad, te lo aseguro. Pero un día cualquiera, se te da por mirarte en el espejo. No abundan los espejos en el manicomio, por razones obvias, se me ha dicho. No importa, el espejo del que hablo está en otro lado, adentro. Y te das cuenta, por ejemplo, que tenés dos piernas, te las mirás, las sometés a prueba, y te vas a dar una vuelta por el parque del hospicio, y te cruzas entonces con otro espejo que deambula, más valioso y fidedigno, y acaece la revelación. ¿Qué voy a estar solo si somos 1070 locos acá adentro? Y cuando nos juntamos los espejos, uno le da coraje al otro y resistimos. La subestimación, la discriminación, los abandonos. Pero bueno, estas ya no son cosas de locos. Bueno, espero que les haya gustado. No, hasta la próxima. Omar, espectacular su poesía. Le voy a pedir solamente si nos puede repetir el nombre del poema y el nombre de la autora. Sí, nombre del poema y nombre de la autora, repita por favor. Repito el nombre de la autora, Marisa Warner, búsquenla. Y el poema, el nombre del poema, ¿se acuerda, Omar? Marisa Warner, escritora argentina. Década del 70 estuvo la época de los militares, andaba en Montes de Oca. Bueno, se las aconsejo porque ahí van a encontrar que esta autora pasó gran parte de su vida encerrada en un manicomio y de ahí nace su obra. El libro Los Montes de la Loca. Espectacular, Omar, muchísimas gracias y la verdad un lujo esta columna. Le pedimos y lo invitamos cada semana, si tiene ganas, a traernos alguna poeta, alguna escritora para compartir en el aire de Radio La Mariposa, ¿le parece? Sí, acá ya se fue Omar, pero está comprometido, ¿eh? Qué bueno. Todo después de esta primera salida, de esta primera columna, que la verdad muy muy buena. Vamos a tener algo para el miércoles que viene. Quedamos conmovidos aquí con Raúl y escuchando atentamente. Bueno, Pollo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, en un rato volvemos a salir al aire, calculo. Ahí espero novedades. Dele, buenísimo. Le mando un abrazo grande. Hasta luego, señor. Vamos a ir con música, ¿eh? Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Y ahora vamos a la música. Otra de las canciones solicitadas por los usuarios esta mañana, Los Héroes del Silencio. Esa canción le gustó, me parece, a Fabián, ¿eh? Qué bueno. Entre dos tierras, ¿te acordás de esta canción? Me voy a bailar afuera, Raúl. Dale. buenos días. Estamos escuchando Continuamos Radio La Mariposa. Radio La Mariposa, aquí en la 105.5, programa del Centro Cultural Camino Abierto. Y si escuchaste este programa de las 11 de la mañana, cuando arrancó este programa, te contábamos que íbamos a estar haciendo una entrevista. A ver si suena esto que tengo aquí. Vamos a ver, vamos a darle un poquito para ver si podemos presentar a la entrevistada con algo de la música que vienen haciendo. Vamos a estar charlando en el día de hoy, vamos a estar charlando con Bárbara Marigo. Ella es integrante de la Murga Pura Cháchara, murga de aquí, de la ciudad de Bariloche. Murga que tiene algunas particularidades que, bueno, eso es lo que vamos a estar charlando justamente con Bárbara. ¿Qué tal, Bárbara? Muy buenos días. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Ahí saludos a toda la audiencia, a toda la gente de Camino, que quiero mucho y que los extraño, así que espero que anden todos muy bien. Bueno, Bárbara, y nos contaba, estábamos contando primero nosotros, voy a decir lo que estuvimos diciendo, estábamos sí. hablando de esta murga Pura Cháchara. ¿De qué se trata Pura Cháchara? ¿Cómo definirías y qué características tiene esta murga barilochense? Mira, Murga Pura Cháchara es, en principio, un grupo de mujeres que estamos reunidas, digamos, para cantar. Somos 18 mujeres y este proyecto surge hace, este ya sería el tercer año que estamos, surge de un taller que se inició en la Escuela de Arte de la Llave y después continuó la murga, digamos, volando sola. Y bueno, nos vamos formando y vamos escribiendo nuestras canciones, pero lo que particularmente nos une es las ganas de expresarnos a través del arte las diferentes circunstancias que cada una va atravesando, lo que va pasando ya sea en la ciudad, en el país, diferentes temáticas que nos van atravesando y que encontramos como modo de expresión y de compartir y de hacer un pequeño aporte, digamos, desde nosotras a través de la murga, ¿no? Que es un género, valga, queda medio raro, pero un género muy generoso en el sentido de que te permite expresarte, estar en la calle, si bien, digamos, por supuesto que hace falta y siempre está bueno ir creciendo y formándose, lo que más fuerza tienes las ganas, ¿no? Las ganas de salir y cantar y decir. Después se va acomodando el cómo, digamos. Y bueno, ya te digo, somos 18 mujeres, es un grupo muy, muy diverso, hay gente que es más militante, hay gente que viene de la rama de la educación, otros que somos docentes, otros que trabajamos en organismos del Estado, gente desocupada, bueno, de todo. Es un mix bastante variado, digamos. Estamos hablando aquí en el aire de Radio La Mariposa con Bárbara Marigo, integrante de la Murga Pura Cháchara, y aparte de ser integrante, ella es la directora de la puesta en escena de la murga. Bárbara, así es. ¿Qué tipo de puestas hacen ustedes cuando se presentan en público? Mira, vamos construyendo en general en base a fotos, trabajamos fotos, más la gestualidad, nos apoyamos mucho también en lo que es el maquillaje. Lo que a veces nos pasa es que, si bien trabajamos la puesta en escena, es como la parte que a veces nos queda como a último momento, porque bueno, le metemos mucha pata a la parte de, digamos, de la voz y a lo musical, entonces a veces nos cuesta un poco encontrar el momento para poder trabajar lo escénico. Pero ya te digo, tratamos en general de hacer cosas que tengan que ver más a partir de trabajar ciertas gestualidades o ciertas fotos y después poder darle un movimiento y que sean concretas y como bien puntuales para poder para que puedan tener un efecto. Y a veces no nos da, ya te digo, el tiempo como para desarrollar algo como más más complejo, digamos. Pero bueno, siempre tratamos de por lo menos agregarle algo. Le contamos también a los y las oyentes que Pura Cháchara se presenta muchísimas veces en marchas, en actividades públicas, en eventos que se desarrollan en el Centro Cívico. En cada una de las concentraciones que se dan aquí en la ciudad de Bariloche y en la región está presente Pura Cháchara. Bárbara, vos decías que es una murga integrada por mujeres. Me imagino que también las temáticas que tienen que ver con género en este año también tan particular que ha pasado debe tener un peso importante a la hora de componer. Sí, totalmente. La verdad que todo lo que está pasando, ¿no? Y como vos decís, la situación del COVID y del encierro ha agudizado mucho la violencia hacia la mujer. Bueno, y todos los femicidios que nos vamos enterando casi a diario, la verdad que es muy preocupante y para nosotras es fundamental poder acompañar esta lucha, este pedido de toma de conciencia de la barbaridad, ¿no? Que es que son los femicidios y también la falta de, digamos, de dispositivos concretos, de políticas, de recursos, para que esto no suceda, porque muchísimas de las veces, lamentablemente, hay antecedentes que estas mujeres han ido denunciando y no se las ha escuchado, ¿no? Es como, entonces eso es muy fuerte y estamos en un momento de que queremos que esto se escuche, se entienda y de a poco poder ir reduciendo estos números, que esta violencia pare, ¿no? Como dicen, bueno, que nos dejen de matar. Y ahí dicen, ah, qué exageración, o bueno, siempre están en la crítica. Y bueno, sí, nos vienen matando y nos vienen sucediendo atrocidades que la verdad que no las podemos callar más. Entonces, desde nuestro humilde lugar, digamos, queremos tratar de acompañar esta denuncia y a veces a través del arte y uno puede llegar de otra manera a la escucha de las personas, ¿no? Como despierta o abre una sensibilidad que capaz en un debate o en algún otro tipo de charla no es tan fácil de llegar, digamos, o no se llega a esa sensibilidad tan directa y creemos que eso puede ser un aporte y nos parece, bueno, fundamental y vamos a seguir acompañando siempre que podamos y siempre que podemos estamos presentes, aunque no sea toda la formación de la murga, porque bueno, somos, ya te digo, 18, pero siempre queremos estar ahí presentes de la mejor manera. Bárbara, una pregunta más y te agradecemos ya de por sí estar en este programa aquí en Radio La Mariposa y quedamos a disposición para compartir materiales de ustedes. Vamos a estar escuchando, cuando nos vayamos, vamos a estar escuchando algo ahora cuando cerramos la nota de la presentación que hicieron ustedes, un video que encontramos ahí en el Facebook, Pura Cháchara Murga, que es un material que hicieron en esta nueva modalidad de juntarse a través de los teléfonos para el 24 de marzo, este 24 de marzo tan particular que vivimos en el 2020, ¿no? Esta situación que se dio en que recién arrancada la pandemia teníamos que estar guardados más que nunca y se tomó sabiamente la decisión de quedarse en las casas. Única vez que se suspendió, la segunda vez en realidad, que se suspendieron las marchas por el 24 de marzo en todo el país. Bárbara, te queríamos despedir. Vos decías cuando arrancamos esta nota que, bueno, que diste diferentes talleres, que participaste también ahí en Camino Abierto con algunas actividades. ¿Qué te parece que le agrega la murga a una persona que nunca se acercó y que puede ir, por ejemplo, a un taller y ser parte de la murga de Camino Abierto, de Salto de Alegría, o que se acerca a alguna institución para ver qué es la murga? ¿Qué le agrega el ser parte de esta experiencia artística? Mira, yo creo que te agrega la posibilidad de expresarte, de divertirte, de tener un objetivo en común con un grupo de gente, de poder experimentar diferentes ramas del arte, capaz que está todo como medio condensado, ¿no? Tenés música, baile, escritura, puesta en escena, maquillaje, como que es un combo muy potente en ese sentido. No es que tenés que ser un excelente artista que hace años que te estás formando, digamos, cualquier persona que me parece que tenga las ganas, la inquietud, acérquese porque no la va a pasar muy bien, va a poder aportar con un mensaje a la sociedad, se va a divertir, y esto, ¿no? Que estar juntos, ser parte de un conjunto, para mí a nivel personal suma un montón, porque no solamente, o por lo menos en nuestro caso, es que somos así, bueno, una murga, vamos, nos presentamos y listo, sino que hemos logrado ser entre nosotras una fuerte red de contención y acompañamiento en diferentes aspectos para cada una de nosotras, ¿no? Entonces, como que eso incluso supera la parte artística, ¿no? Como que a nivel personal te nutre enormemente. Y bueno, sí, yo ahí con salto de alegría tengo el corazón totalmente puesto. El año pasado tuve el honor de subir con ellos al escenario. Así que, bueno, y son agrupaciones que siempre reciben de corazón a todas las personas que se acercan y también está bueno y necesitan acompañamiento porque, bueno, cuanto más sos en la murga, más fuerza tenés, más pilas, las cosas van rotando. Así que me tomo la licencia de invitar a que se acerquen a Camino, a la murga, porque está espectacular. Y hace falta, ¿no? Este año de este parate, bueno, nosotras seguimos bastante por Zoom y mientras cuando se pudo salimos a ensayar un poco al aire libre, pero bueno, fue difícil para muchas personas atravesar todo el encierro, ¿no? Entonces, acompañar ahora en este momento, que tampoco sabemos qué va a pasar hacia adelante, me parece que es importante. Quien tenga un ratito y un poco de ganas, que se acerque, que no se va a arrepentir. Perfecto. Bueno, Bárbara Mariot, te agradecemos por estar en el aire de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. A ver, te voy a hacer un desafío. ¿Qué te parece? ¿Que nos despidamos con el salpicón de la Patagonia o, como te decía antes, con el material que hicieron ustedes por el 24 de marzo? ¿Cuál te da más gana para cerrar? Y a mí me gusta más me dan más ganas el de 24 de marzo. Lo del salpicón, te comento así, es cortito, si tengo un segundito. Sí. En este marco de la pandemia y de cuando estábamos con el aislamiento, nos juntamos a través de WhatsApp varias murgas de la Patagonia y cada una de las murgas agarró una fracción de una parte del tema y fue componiendo desde su propia organización. Lo mandamos a la gente de La Que Marcela, que son de Roca, si no me equivoco, no sé si estoy diciendo bien, perdón, me van a matar. Bueno, y ellos editaron todo y quedó un tema entero, que estuvo muy bien, por eso se llama Salpicovid, porque cada agrupación fue mandando un puchito de canción y fue también para esto, ¿no? Como el apoyo de mantenernos unidos, de saber que en la Patagonia está creciendo este género. Así que, pero bueno, me quedo con el 24 de marzo porque, bueno, la memoria, la verdad, la justicia todavía la tenemos que seguir refrescando. Así que vamos por ahí, si te parece. Bárbara, muchísimas gracias y saludo a todas las compañeras integrantes de Pura Cháchara y quiero agradecer aquí en el aire, también le queremos agradecer con Raúl a Carola, que fue quien nos pasó tu teléfono para poder disfrutar de esta charla. Así que nos vamos entonces con el material que hicieron para este 24 de marzo del 2020. Bueno, un abrazo grande acá también de todas las compañeras, las chácharas, que ya saben que salí a hablar yo. Les queremos agradecer un montón por tenernos en cuenta y acordarse de nosotras. Y bueno, Caro es la genia que nos hace quedar con unos colores y unos maquillajes hermosos. Así que, bueno, ahí ya te digo, somos un gran grupete que le ponemos mucho el corazón a lo que hacemos. Así que siempre dispuestas a lo que necesiten y cualquier cosa seguimos en contacto. Y te agradezco muchísimo el llamado y la posibilidad de salir al aire. Nos vamos entonces con el material del 24 de marzo, que si la tecnología no nos traiciona ya está sonando. Y está sonando, ¿eh? Nos vamos, venga. Bárbara, hasta luego. Vamos. Bueno, feliz carnaval. Con los amigos el cristal armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor. retazos de ayer, dejé mi manta, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz, y al sembrar tu luz, verás en tu milagro. Furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscar. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre, hecha cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades, cicatrices y alas. 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en sus brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Continuamos aquí en el aire de Radio La Mariposa. Continuamos en este programa. Vamos a ver si tenemos suerte. A ver si anda Sebastián por ahí. ¿Nos está escuchando? Oh, mire, se me descontroló. No me va a quedar mal tecnología, por favor, le pido. A ver ahora. A ver. ¿Anda por ahí Sebastián usted? Ajá, ¿quién habla ahí del otro lado? No estoy con el pollo, pero estoy con alguien de camino. Romina Márquez, de Camino Abierto. ¿Cómo anda, Romina? ¿Cómo le va a usted? Bien, acá ando. La dejamos todo para bien, el final, tranquilo, ¿eh? Sí. Quedó para el final, tuvimos un montón de contenido y por suerte estamos aquí con Raúl, con todo sí, el material. Sí, los estuve escuchando, sí. El asalto de alegría también estuvo muy bueno. Muy bueno. Bueno, Romina, ¿qué nos quería contar en este momento final de este Radio sí, La Mariposa? Yo quería pedir un tema, llorarás más de mil veces de Leo Mattioli, por favor. Ah, bueno, se nos va a poner romántico el final del programa, ¿no? Sí. ¿Le gusta Leo Mattioli? Sí, así es. Me gusta varios, pero ese es mi preferido. Muy bien. Bueno, ¿y usted está ahí con la gente de Maquinando? No estoy en casa, recién llego de camino. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, queremos invitar porque pensaba ahí que estaba en comunicación con Sebastián también. Queremos avisar que la gente de Camino está ahí en Uniendo Tramas, que es la feria que se está haciendo aquí en Bariloche. En el SCUM. Así que bueno, Romina, bueno, vamos a guardar este tema para el final, si le parece. Dale. Bueno, un abrazo grande. Chao. Cuídense eso. Mucho. Chao. Vamos a hacer una cosa, Raúl, porque si yo no llego a llamar a Sebastián, y tiene a la gente ahí de maquinando, sabe la que se me arma, ¿no? Vamos a estar buscando, a ver, tenemos el teléfono aquí de Sebastián, lo voy a llamar directamente, nos vamos a jugar, Raúl. Mientras tanto, ¿usted me puede tirar algún dato del pronóstico del tiempo, algo como para salvarme en este momento en que estoy haciendo? ¿Sabe que casi me mando una porque yo pensé que estaba hablando con Sebastián directamente? Mire la que hice. Vamos a ver. Pronóstico del tiempo aquí en la ciudad de Bariloche para estos días. El pronóstico de Lucky Weather dice 20 grados de máxima, que ya estamos muy cerquita. Para mañana, chaparrones para el jueves. Así que buena noticia para la gente del Bolsón. Para el viernes, soleado. Para el sábado, mayormente soleado. Y para el domingo, parcialmente nublado. Pero las máximas se mantienen, ¿eh? 17 para el viernes, 21 para el sábado y 18 para el domingo. Así que el calorcito todavía no se va, pero hay ya unos vientitos, ya no es lo mismo que semanas anteriores. Me parece que sí estamos en comunicación, ¿eh? Sí, estamos en comunicación de nuevo con el Pollo, que está allí con la gente de Camino Abierto en el barrio Ñireco. A ver si es cierto. Bueno, mire, estamos aquí con el amigo Sebastián. Le vamos a pedir un cierre que tenga que ver con algún recuerdo de carnaval. Y ya con eso nos vamos. Sebastián, ¿me escucha usted? Sí, lo escucho. Bueno, en esta jornada en la que rememoramos un montón de historias, lo que me acuerdo es los vecinos y las vecinas, siendo pequeños, que salíamos a la calle a hacer guerra de guerrillas y tirarnos y complotarnos contra los otros, con una guerra de baldes, de bombitas y de mangueras que empezaba bien temprano y terminaba cuando salía el sol. Ay. Esto en el conurbano bonaerense. Qué linda, qué lindo andar callejeando, ¿no, Sebastián? Sí, estar en la calle era algo muy lindo, sobre todo en verano. Acá en Bariloche el carnaval lo viví de distinta manera, ya me tocó más de grande, por ir más ligado a lo que es la murga y comparsa de la ciudad, a lo que es la organización, pero la verdad que un recuerdo muy, muy bonito. Una pendiente que tengo es haber ido a Brasil para presenciar cómo sería un carnaval allá, que bueno, tanto hablan y mencionan. Ah, yo pensé que me decía en el Mundial, en que estuvimos ahí a un paso de ganar ese Mundial, yo pensaba en eso. ¿Eso no es carnaval? No entiendo. Bueno, Sebastián, antes que derrapemos, le agradecemos muchísimo estar al aire aquí en el programa. No, gracias a ustedes, y bueno, nos seguimos hablando, nos seguimos escuchando. Revise. A Raúl. Bueno, aquí está Raúl atentamente escuchando. Revise las fotos que le mandé en el fin de semana, usted que anduvo por la montaña, y va a encontrar, sí, una foto de los carnavales del club de sus amores de la década, mirá, del 70. Así que fíjese, mire los personajes que había ahí en Vélez, en algún carnaval. Dale. Bueno, un abrazo, dale. Pollo. Gracias por todo lo que ha hecho hoy. Saluda a todos los compañeros y compañeras. Nos vamos y con música nosotros. Dale, un abrazo grande, un abrazo hondo. Hasta luego. Adiós. Vamos a la música de cierre aquí en este Radio La Mariposa del día de hoy. Te contamos que volveremos a estar en vivo el miércoles que viene a las 11 de la mañana con otro Radio La Mariposa. Antes de irme voy a leer un mensaje que ha llegado aquí al 2944-784040, que se ha comunicado Paola desde la zona de Las Victorias. Dice: muy buen programa, qué lindo suena, pura cháchara, felicitaciones chácharas murgueras. Así que ahí le mandamos un saludo también aquí en el aire de la 105.5. ¿Nos vamos, Raúl? Nos vamos. Se va la murga, diríamos, hoy más que nunca. Ahí va con pedido y todo, ¿eh? Ah, mire usted. Hola, buenos días, yo soy Romina Márquez de Camino Abierto. Buen día a todos. Me gusta el programa, como lo están llevando, y me gustaría que me pasen una canción de Leo Mattioli. Me llorarás más de mil veces, por favor. Un beso a todos. Llorarás más de 10 veces por amor.